Hola chicas, saben que soy Graciela Beigún, soy la seño de la sala de 4 del turno de la mañana de la escuela 258, su colega, su compañera. Estoy recontra angustiada, tengo un alumno con epilepsia que todavía no tiene un diagnóstico certero de qué clase de epilepsia es. Tal vez Karina o Norma ya se los han comentado, queríamos hacer una canasta, pero los tiempos fueron muy cortos y Teo esta noche está viajando. Habíamos puesto con Toto, el profesor de educación física, con Gonzalo, una cuenta de la mamá solidaria para de que se depositara plata. Todo el mundo prometió y bueno, no llegó. Esta noche viajan, la familia viaja a Buenos Aires sin ningún peso, chicas. No tienen nada de dinero, el Estado está totalmente ausente, Salud no se hace mucho cargo porque el diagnóstico no es certero, no es esto, no es el otro, pero yo doy fe, Karina da fe, de que Teo está mal de salud. Y con Toto lo pensamos y les pedimos, por favor, todas aquellas docentes que quieran acercarme a casa, 50 pesos para que esta noche se los llevemos a los papás a Buenos, para que viajen a Buenos Aires y tengan aunque sea un poco de dinero, yo se los voy a agradecer eternamente. La que das de corazón, en lo poco o en lo mucho, yo creo que este paquete va a ser grande y va a ser bendecido para esa familia. Perdónenme que las moleste, pero es muy triste pensar que tenemos un hijo enfermo y no podemos encontrar la solución. Para mí, Teo, está en mi corazón alojado y me duele muchísimo en el alma que los papás estén tan mal económicamente y estén sufriendo la indiferencia de quien debe preocuparse por ellos, no en la calidad educativa, sino en otras cosas también. Chicas, yo sé, todas son madres, ayúdenme a ayudarlos. La que quiera acercarme 50 pesos hasta las 8 de la noche que venga Toto a buscarlo, yo se los voy a agradecer infinitamente y le voy a pedir a Dios cada noche que se los multiplique, se los triplique a lo que me ayuden a darles. Sin compromiso, pero con amor. Nada más que eso les pido. Mil, pero mil gracias a todas. Que Dios las bendiga y gracias. Mi casa, mi dirección es José Luro, 1181. Vivo entre Pasteur y Lope de Vega. Gracias, chicas.